¡Hey! ¿Pero qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bienvenidos a La Fuerza G. Noticias, tendencias, música y cultura pop. Un podcast hecho por los estudiantes del Comité de Periodismo de la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. ¡No puedo argumentar nada ante esa lógica! Bienvenidos a la versión 2019 de nuestro programa La Fuerza G, este programa galanista que se emite todos los días a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde en nuestra emisora virtual de Radio Villavo Joven. Yo soy el profesor Mauricio Mora, soy el director, digámoslo así, de este comité de periodismo en el que tenemos un grupo de estudiantes que nos aportan en este proyecto de hacer radio. Quiero presentarles entonces a este grupo de estudiantes galanistas que nos acompañan. Todos son del grado noveno y voy a empezar con Natalia Sandino. Hola Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola profe, me encuentro muy bien. Hola oyentes, estoy encargada de la sección que se llama Los Estudiantes Opinan. Bien, a mí se me ha olvidado decirles a nuestros oyentes que nuestro tema de hoy es YouTube y YouTubers y todo, digamos, como todo el mundo que está alrededor de esa problemática. Bueno, continuamos con nuestra presentación. Por este lado tenemos a Alexandra Carrión. Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola, hola, oyentes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Carrión. Vengo a hablarles sobre las youtubers que hablan sobre temas de belleza. Listo, Alexandra, muy bien. Y vamos a terminar con Brian Ardila. Brian, bienvenido a nuestro programa de La Fuerza. Hola, buenas tardes oyentes, hoy les vengo a hablar sobre retos que son virales en YouTube. Bueno, entonces les recordamos nuestras redes sociales para que se contacten con nosotros. En Facebook somos Revelación Gala, en Twitter somos @radvillavojoven. Nuestro WhatsApp que es el 310-305-4923 para que nos envíen sus aportes, para que nos envíen sus mensajes, nos pidan canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a empezar entonces. Yo empiezo con mi canción que se llama Amor y Deudas y la cantan con Madame Periné, la cantante, la vocalista del grupo Messier Periné. See you. Recordamos a nuestros oyentes cuáles son las tablas de calificación. Digamos, tenemos un sistema, unos niveles de calificación. Si la canción es muy buena, se llama, le vamos a poner re si. Si la canción no es tan buena, le vamos a poner mazo. Ah, pues bueno, espere, otra vez. Si la canción es muy buena, le vamos a poner re si. Si la canción es buena, pero no tanto, entonces le vamos a poner aguanta. Si la canción es regular, le vamos a poner mazo. Y si la canción es mala, le vamos a poner paila. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ustedes ya escucharon esta canción. Alexandra, califícala. Pues aguanta porque la canción, pues, me gusta lo que dice. Natalia. Sí, porque me encanta sinceramente la canción. Es súper bueno el contenido que trae. ¿Y Brian? Pues para mí también un sí porque me gusta cómo la cantan. Bien, listo. Empezamos entonces nuestro programa que habla sobre YouTube YouTubers. ¿Cuándo? ¿Ustedes saben cuándo empezó YouTube a funcionar? Pues creo que fue hace más de 6 años, ¿no? 6 años, o sea, en el 2013, dice Natalia. ¿Brian? ¿No? ¿Alexandra? Hace más de, ¿por qué? 9 años. 9 años, o sea, en el 2010. YouTube nació en el 2005. ¿Sí? O sea, hace 14 años. Entonces, 2005, hace 14 años, nació YouTube con 13 ex empleados de una empresa de internet que se llama PayPal, que se llamaban Chad Hurley, Steve Chen y James Karim. Pues ellos, YouTube nació porque ellos querían, como, tuvieron una fiesta, una farra, una rumba, pero se dieron cuenta de que no podían enviarle el video era muy largo para enviárselo a los amigos y por el correo electrónico. Entonces dijeron, pues inventémonos algo para poder subir videos. Y ahí fue cuando nació YouTube. Cuando nació, yo me acuerdo cuando empezaron a hablar de YouTube, pues yo todavía era un poco más joven, y ahí hablaban de la mayoría de la gente utilizaba YouTube era para ver videos. O sea, para ver videos, quiero decir, para ver videos de canciones. Sí, no era como ahora que la gente utiliza YouTube para muchas cosas más, para ver youtubers, canales, documentales, nada de eso existía. Solamente porque en YouTube no se podían subir videos de, yo no me acuerdo, más de 2 o 3 minutos. Eso ya después fue cuando se amplió para otros casos. Entonces, pues, eso es, digamos, como lo que venimos de hablar del mundo de YouTube, que es un mundo. ¿Para qué utilizas YouTube, Natalia? Yo utilizo YouTube para escuchar música, para ver videos, para ver a los youtubers hablar de muchas cosas, de belleza, de cómo nos pueden recomendar alguna cosa. Pero la mayoría de gente, por ejemplo... ¿Pues es como para ver los videos de los youtubers? Pues YouTube, hay algún, esto lo íbamos a tratar después, pero ya que le están hablando, ¿algún youtuber favorito, Alexandra? Kimberly Loaiza. Me han hablado, el año pasado hablamos harto de Kimberly Loaiza en este programa porque también había una fanática que seguramente nos está oyendo, que es Mayra González. Entonces, saludo a Mayra si nos está oyendo. Y sí hablamos harto de Kimberly Loaiza y de Juan de Dios Pantoja, sí, se me olvidaba. ¿Para youtuber favorito, Brian? Juan de Dios Pantoja. Bueno, Dios mío, está como muy... ¿Y Natalia, algún youtuber favorito? Luisa Fernanda. Luisa Fernanda W. Ella era la esposa de Legarda, la novia, sí, esposa. Entonces, ¿qué hace Luisa Fernanda W? ¿Baila? Ella sube... Videos de ella sube videos de TikTok, bailando, haciendo alguna... ¿Qué es TikTok? TikTok es la página donde usted pone una canción y hace imitando. Imita como los bailes de la canción mediante un video. Ok. No, la verdad, no conocía a esa youtuber. Y también hace tips de maquillaje. Bueno, yo la verdad no sigo ningún youtuber. Pues tal vez el único así como medio que escuchaba era a Daniel Samper Ospina. Que le enseñó a cantar.

me gustan mucho. Bueno, yo le voy a dar... aguanta, le voy a dar... Es que soy... No, yo soy malo para el, la música urbana. Pero bueno, listo. Entonces, aguanta para esta canción. Bien, llegamos a la sección... bueno, en esta sección también vamos a hablar... Hoy vamos a hablar de youtubers. Entonces, los invitamos a que también participen en nuestras cuentas, en nuestras redes, y nos digan cuál es su youtuber favorito, cuál es su canal favorito, a qué canal está suscrito. Bueno, muchas cosas más. Estas son las notas de Brian Ardila. Brian, sobre el tema de trucos de retos virales en YouTube, ¿qué trajo para este programa? Bueno, uno de los retos que ha sido viral también, que fue viral y fue uno que llama el reto de Disney. Consiste que necesitas a otra persona que compita con usted o algo así. Y otro que controle la música. El reto Disney o Disney Challenge consiste en escuchar de canciones, películas de Disney y adivinar el nombre de la canción y o de la película en máximo de 10 segundos. Si una de las reglas es, si un jugador acierta el nombre de la canción y el título de la película, conseguirá 2 puntos. Si solo acierta uno de ellos, conseguirá 1 punto. Y si no acierta, el jugador contrario ganará 1 punto. Bueno, ese es un reto viral. Hay unos retos que se pasan de verdad en YouTube, ¿no? Bueno, yo no sé si en YouTube, pero yo sí he visto retos que se han vuelto virales. No sé si vieron el de echarle o echarse agua hirviendo encima. O con hielo. El de Talía, que es de con hielo, que ahí salió la canción. Hay el de, bueno, el de hielo, pues bueno, se entiende, pero el del agua hirviendo, pues hubo brutal. Y había uno, pues es tal vez el que era muy famoso, el del carro, el del que se sale del carro y baila mientras el carro va en funcionamiento, se llamaba el Kiki Challenge. Pero era para promocionar a un cantante, ¿no era? Sí, era para promocionar a un cantante y una canción. Sirvió para hacer parodias, incluso ese que se llama La Liendra, ¿es que se llama? Sí. La Liendra es un personaje curioso, la verdad. Muy chistoso, o sea, ¿sí? No, a mí lo que me causa curiosidad es que el tipo es feo, de verdad es muy feo, digamos, sí, pero el tipo, digamos, llama la atención de la gente con cosas hace que... Hace reír. Sí, hace reír, consigue el objetivo, ¿no? No todos los youtubers tienen que ser simpáticos, agradables a la vista, ¿no? El tipo... A pesar de su fealdad, es un tipo muy pilo y que le va bien con eso, ¿no? Entonces hasta La Liendra parodió el Kiki Challenge y salió bien. Yo me reí muchísimo con esa parodia que él hizo. Y había también, bueno, ese, digamos, retos virales. ¿Qué otro? Otro de estos es Toca mi cuerpo. Se trata también de consiste en 2 participantes. Uno se venda los ojos y tiene la otra persona, le coge la mano y tiene, por ejemplo, que ponérsela en un lado de su cuerpo, y el que tiene los ojos vendados tiene que adivinar, y el que gana es el que más acumule puntos. Bueno, eso suena bastante fácil, ¿no? Porque además pues ahí difícil no identificar una oreja o una nariz, por ejemplo, pues es... Sí. Por ejemplo, una pierna. Bueno, sí, hay unas partes donde es difícil identificar, pero digo, pues, es como más fácil. ¿Algún otro reto? El del maquillaje a ciegas. Tiene que también se vendan los ojos y es de 2 participantes. El que tiene los ojos vendados tiene que maquillarlo usted, y el que lo están maquillando no puede utilizar las manos. Y ya después le quitan la venda y miran cómo quedó maquillado. Yo lo miré con Lisbeth y el novio. ¿Quién es Lisbeth? Una youtuber. ¿No? La que hace de Badabun, exponiendo infieles. Ah, bueno, ese de Badabun, pero Badabun, ¿ahí que Badabun entra como youtubers? Sí. Sí. ¿Son youtubers? Sí, todos, el equipo de Badabun es youtuber. Bueno, pero a ver, hagamos cuando una... Dios viene de allá. Hagamos una, como un concepto. ¿Qué es un youtuber? Porque yo puedo subir un video hoy y decir soy youtuber, ¿no? No, un youtuber es el que se mantiene y crea un equipo, que ya va ganando muchos fans y sigue subiendo videos. Tiene que tener alguna, digamos, o qué se necesitará para ser youtuber, qué condición, digamos. Conocimiento. Pues de tener reconocimiento. ¿Cuántos suscriptores, no? Para ganar plata, ¿cierto? Sí, pues, hay unos que no necesitan prácticamente nada, sino saber como, y ser, estar ahí como en eso, porque si hacen una vez y ya dejan de hacerlo, pues nunca... Hay que estar haciendo videos todos los días, ¿no? Ya hay uno... Comente, comente, suscríbase. Bueno, y hay youtubers para todo. Antes los buscamos, uno pensaba que los youtubers eran solamente para jóvenes, pero yo, por ejemplo, sé que hay un profesor que es Julio Profe. Yo no sé si lo han escuchado. Sí, sí. Julio Profe es un tipo calvo, chistoso, que hace matemáticas y que explica, así. Y la gente, pues sobre todo universitarios, amigos, incluso han salido en memes, diciendo que Julio Profe les ha servido mucho más que el, sí, no sé qué, que el profesor, bueno, cosas así. ¿A quién no le ha explicado Julio Profe? Entonces, esos son youtubers para todo. ¿Algo más? La última, yo creo. Sí, traje el reto del condón. Este consiste en llenar un condón con agua y después dejárselo caer en la cabeza de alguien. Lo gracioso de este reto es que el condón, en lugar de romperse, se adecua a la forma de la cabeza, dando como resultado una imagen muy graciosa de quien lo ha hecho el reto. Bueno, ese sí, ese reto sí, sí lo he, no lo conocía. He visto, el que he visto, ¿saben cuál es? El de que hay dos personas que uno le cuenta un chiste, se llenan la boca de agua. ¿O de leche? Uy, guácala de leche. Sí, de leche. Y tiene que contarle un chiste y hacer reír. Sí, ven y Juan de Dios se ríe. Sí, y si se ríe, pues... Pues pierde. Pierde. Bueno, esos son los retos virales. Pues todos los días hay retos distintos, ¿no? Pero bueno, esos son los que trajo Brian para nuestra sección. Listo, Brian, terminemos entonces esta sección con su canción. La canción que traje se llama Esclava de tus besos, de Manuel Turizo y Ozuna. Prometí olvidarte, pero ¿a dónde voy? Llevo tu recuerdo conmigo. Es mi corazón que no te dice adiós, pero en mi mente te lo digo. Hoy quiero decirle adiós a la soledad. Salir a buscarte, sin ti no puedo más. Voy a confesar lo que no dije jamás. No hay punto final. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido. En mi desvelo, cada que cierro los ojos yo a ti te veo. Poco a poco en tu recuerdo siento el deseo de compartir contigo lo que ya no puedo volver a. Dedico todo el día a la soledad, el brillo de su mirar regresará. Y si era la oscuridad que me está matando, volverá. Le digo todo el día a la soledad. Moriría si regresaras. Dile, no perdamos tiempo y dime la verdad. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido. Sería poco yo decir que quiero estar contigo. Sería poco que tú y yo seamos solo amigos. Hay mucho más en tu corazón que en el mío. Quiero abrigarte y abrazarte que no te dé frío. Nunca conocerás soledad. Seguro no quedará que se acabe la madrugada. Un poco de vallenato pa' lo viejo recordar. Bachatita de Romeo cuando ella quiere bailar. Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia. Tiene 10 amigas y ninguna son competencia. Sabe lo que da, que no lo opine la audiencia. Entra pa' la disco y se me convierte. Lo más que me gusta de ella no necesita apariencia. Tiene tiene 10 amigas y ninguna son competencia. Sabes lo que da, que no lo opine la audiencia. Entra pa' la disco y se me convierte en tendencia. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso y de último tu apellido. Manuel Turizo, Ozuna, Sensei, Julián Turizo. Pero listo, calificación, lo mismo, le doy y aguanta, pero por lo mismo, yo te, no sé si es, es que Manuel Turizo no me gusta mucho, pero entonces ahí yo le doy, yo le doy aguanta. ¿Alexandra? Sí, me encanta esta canción, lo que dice, me encanta, es muy buena la canción. Le doy un reci porque me encantan los cantantes, Manuel Turizo y Ozuna, las canciones que ellos sacan son únicas y pues la canción es muy chévere. Listo. Yo creo que tenemos aquí una brecha generacional. Yo, esta generación ya no he escuchado Ozuna, no, nunca he escuchado Ozuna probablemente. Y Manuel Turizo, pues un poco sí, porque Manuel Turizo ha pegado mucho, en sobre todo en radio y en eso. Y lo que yo he visto es que es como más. Pues le ha pegado mucho una canción, ¿no? Creo que es Culpables, que se llama. Bueno, es la única tal vez canción que yo he escuchado de él. Los estudiantes opinan con Natalia Sandino. Continuamos entonces con los estudiantes opinan. Natalia, ¿sobre qué preguntaste en esa sección? Hola, profe. Yo pregunté a los estudiantes sobre qué opinan o cuáles son sus youtubers favoritos y por qué. Entonces, una de las respuestas de mis compañeros fueron Luisa Fernanda y Segura. Luisa, ¿Segura? Segura es una youtuber, la amiga de Luisa. ¿Segura qué? Segura, es una cantante que está así. ¿Se llama así? Sí, La Segura. La Segura. Ah, La Segura. Está así, en YouTube. Ella habla sobre la música, siempre aparece con ella, con Luisa Fernanda, en algunos videos. Y ella es súper espontánea, muestra su forma de ser muy fácil. Entonces la gente dice que es... Se identifica mucho con ella. Por decirlo así, es... Demuestra que es humilde. Ellos lo tratan de expresar que es humilde. Bueno, el otro es Ginny Pérez. Habla de crítica. Ginny Pérez es un youtuber coreano y habla sobre la crítica a BTS, porque muchos dicen que Corea se basa y lo reconocen por BTS. Bueno, también me comentaron Aaron Play. Dicen que les gusta el contenido de ella. Habla sobre temas de la política y temas sociales. Y de Nicolás Arrieta. Wismichu habla sobre cómo se expresan las personas y el pensamiento que tiene hacia la filosofía. Y Sebastián Villalobos. Ah, bueno, ese sí es conocido. Bueno, profe, esos son los que... Es conocido es porque también tiene un programa en Nat Geo sobre ciencia, ¿sí? Experimentos caseros y eso. Otro también que es... Es más lindo, es que es lindo. Bueno, también me dijeron y que las muchachas de las que me habían nombrado también eran muy lindas. También hay una que llama Sofía Castro, que también es hace hartos retos con Javier Ramírez, que también son unos... Sabrina Carpenter también sube retos de TikTok. Sabrina Carpenter, la mona de Disney Channel, ¿la han visto que aparece en Cuidando Niñeras? Como niñeras. Bueno, Sabrina Carpenter es gran, es reconocida en la música en inglés y también le hace muchos videos de TikTok, subiendo y bailando. Entonces eso es, tengo que tomar nota como de unos 10 que nombraron que nunca los había oído, sobre todo que hay uno el de política, el de filosofía y el de no sé qué, me parecieron que eran interesantes. ¿Cuáles son los videos más vistos en YouTube, en la historia de YouTube? ¿Se les ocurre alguno? Pues una fue una canción también que fue la de... que también tuvo muchas vistas, pero es que no me acuerdo el nombre. ¿Alguna idea, Natalia? Ah, sí, pues pensándolo bien, una que ha marcado todo el mundo es la de Dame tu cosita. Si la han escuchado, el extraterrestre verde ha estado por todo el mundo y le han sacado miles y millones de incluso covers, sí, ¿no? Diferentes, y todos los youtubers también bailando esa canción. ¿Alguna idea, Alexandra, de cuál puede ser el o uno de los videos más vistos de YouTube, en la historia de YouTube? ¿Ninguno? No, yo les voy a decir cuáles son los 5 videos más vistos en YouTube. El primero era el Gangnam Style de PCA, ¿lo conocen? Del baile del caballo. Tiene 3.200 millones de visitas, o ha tenido 3.200 millones de visitas. El cuarto era un programa animado para niños que se llamaba Masha y el Oso, no sé si lo han visto. Ah, sí. Masha y el Oso. ¿También? Sí. 3.230 millones de visitas, pero es que ahí decían que, por ejemplo, lo que lo había hecho tan exitoso era que no necesitaba como traducción, sino que era algo que parecía... No hablan de nada. No, ellos no hablan, solo se manifiestan así haciendo acciones chistosas sobre los uraniños. Exacto, el capítulo más visto es uno que se llama Una receta para el desastre. El tercero es uno que se llama... es una canción de un muchacho que también me parece que es como el mismo caso de la liendra, pero... que es Shape of You, de Ed Sheeran. Creo que la canción más reconocida es Perfect. Sí, Perfect. Y es un muchacho blanquito, flaquito, pelirrojito, pero la verdad pues a mí no me parece... Me parece que, digamos... es sobre todo como las canciones románticas lo que le atrae a las muchachas, ¿no? No tanto el simpático pues como Justin Bieber o como otros cantantes, sino es más como la letra de sus canciones. Hay otra canción en el cuarto lugar que es See You Again de Wiz Khalifa y Charlie Puth. He escuchado a Wiz Khalifa tal vez algún par de veces. 3.721 millones. Y la canción con más vistas en YouTube es... Despacito, por supuesto. Sí, sí, 5.450 millones de visitas. Entonces, pues muchísimo. Y además porque eso sacó versiones, recontraversiones y de todo. Alexandra Carrión también participa en La Fuerza. En YouTube también hay tutoriales para belleza, entonces sobre eso, ¿qué investigaste, Alexandra? Sí, señor, investigué sobre como las youtubers como más famosas sobre en esos temas de la belleza. Por ejemplo, me apareció esto, Pautis es la top youtuber de belleza en Colombia. Sus videos cubren desde tips de belleza y maquillaje hasta moda y vestuario. También me apareció Yuya, su personalidad alegre y extrovertida le han valido para ganarse más de 4 millones de suscriptores. La joven mexicana enseña técnicas y maquillaje, peinados y hasta recetas de cocina desde su creación en 2009. Tiene una voz como de las ardillitas. Sí, es un efecto como ella tiene. ¿En serio es un efecto? No, ella no tiene la voz así. No, pues yo la he visto en comerciales de shampoo, pero ella no habla. No. Yo siempre he visto, pues, una vez la vi porque la entrevistó Daniel Samper para su canal de YouTube y ella hablaba como las ardillitas, pero yo pensaba que era que ella hablaba así. No, ella hasta en un video ya reveló la voz de ella. ¿Ah, sí? Bueno, pues, esa no me la sabía. Listo, Alexandra, ¿qué más tenemos? Según lo que consulté sobre Yuya, le reporta más de 41 mil dólares, 38 mil euros al mes. Michelle Pan, ella sin duda es la gurú del maquillaje inspirado en los looks de las celebridades. Sus cerca de 5 mil millones de seguidores confirman su éxito. Además fue elegida por Lancome para ser la portavoz de sus videos y es creadora de la línea de cuidado para la piel. Listo, entonces esos son los personajes de la moda y la belleza. La verdad, conocí a Pau Tips, tal vez, y a Yuya. A la otra chica que nombraste no la conocí. Entonces vamos a terminar nuestro programa. Este programa